Que Suene es el programa donde compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Desde las radios comunitarias de Farco, que suene. Temporada número 8. Que suene, que suene, que suene. No perdamos la huella, transmutando el dolor, volviendo a florecer, cantando hasta que llegue un nuevo amanecer. La danza del reencuentro va a fortalecer todo su oficio. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión y a una nueva temporada del Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Que no haya en tu voz, tu origen, tu raíz. Gracias por acompañarnos una vez más. Seguimos compartiendo música desde todos los puntos del país. Ese es el objetivo del Que Suene, este programa atemporal que estás escuchando en cualquiera de las radios desde todos los puntos del país, pertenecientes al Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Acá les saluda Damián Mole desde Radio Futura, de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. De fondo estamos escuchando a Sabia Mestiza desde la provincia de Córdoba con su canción Renacer. Esperamos seguir expandiendo estas escuchas y estas recomendaciones que hacemos desde todas las radios y que sigan así llegando las músicas desde una punta a la otra del país, abordando todo nuestro territorio. Estoy junto a Seba Lino de Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata, también Buenos Aires. ¿Cómo estás, Seba? Con muchas ganas, ¿no?, de escuchar nueva música, muchas recomendaciones de todas las radios. Y también las voces de nuestras compañeras y compañeros que también van a estar pasando por acá, conduciendo y ofreciendo todo este recorrido desde cada punto del país. Qué ganas de escuchar sonidos de todo el país, Mole. Un abrazo para ahí, un abrazo a toda la audiencia. Y recuerden que lo que van a escuchar ahora, en los próximos minutos y en cada edición de este programa, lo pueden buscar en nuestro Instagram, que suene Farco, así como también las páginas del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que a lo largo de la programación, bueno, saben, ojalá la tengan ahí entre sus páginas de internet favoritas. Y los proyectos musicales, veremos, hay mucha diversidad y muchos lugares, comenzando por Radio Trinchera, desde Tolosa, La Plata, Buenos Aires, nos traen al proyecto Catacumbas. Que suene. Octava temporada. Por Radio Trinchera. Se ha comido tu mano varias veces. No me parece a la realidad hostil, habrá que contraponerle la esperanza más argentina que encontremos. Así se presenta la banda platense Catacumbas. Pero no quieren ni mirar. Se cae la montaña. Catacumbas es el proyecto musical de Catalina Kersfeld, estudiante de la licenciatura en Música Popular en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En conjunto con Manu Torres, Catalina lanzó su primer disco, Sentimiento Alerta. Sentimiento Alerta es el primer disco de la banda. Lanzado el 1 de noviembre del año 2024, cuenta con 11 tracks que vinieron a instalar el sonido musical de la renovación, pero que no pierde esas tantas referencias de la música que nos gusta. Podemos categorizarlo como un soul 2000ero, cyberpunk, progresivo, rock and roll, definiciones que van a quedar en los recuerdos cuando veas a esta banda en vivo. Ya no quiero que me lo... La música que me gusta se llama Catacumbas y es el sonido de quienes tienen miedo y esperanza. Tu mente siempre la quise entender. Nunca diste nada ni me creí. Algo parecido en las historias que nunca conté. Me alcanzaron tantas veces hablando con tu destino. Nadie quiere ver cómo perder. Y yo siempre te escribo enroscada en lo mío. La tapa del disco contiene una obra de Candela Sánchez y a primeros rasgos nos muestra una división en dos de una imagen en donde podemos ver de un lado una máscara o una careta con ciertos gestos de alerta para luego ver una figura de espaldas que está como si se estuviera yendo, como si estuviera camino hacia algún lugar. Las letras rojas figuran el nombre de la banda y del lanzamiento, que es distribuido por Nuevos Vientos, sello con base en La Plata y que viene trabajando con muchísimas bandas que empiezan a sonar en los escenarios de la ciudad y que se trasladan a nuestros dispositivos diarios. Escuchamos a la cantante en Radio UNE. Catacumbas tuvo varias formaciones ya, es un proyecto que viene desde el año pasado y ahora ya finalmente terminamos con todo el recambio y estamos todos músicos de La Plata. Eso es una novedad que la radio no conoce. Ahora estamos tocando Daytona Flash, Justo Lynch está tocando una guitarra, Felipe Acuña, que toca con el tío Valen, con Niño Z, sí, con claro. Regares, tocando la otra guitarra. Ahora en el bajo nuestra novedad es Marquito Fava, y en la batería está Lucas Estefanón de Linces. La banda nace en la ciudad de La Plata y como su identidad platense amerita, es muy complejo encasillarla en un solo género. Les invitamos a escuchar este cuarto tema del disco que se llama Rock. Parte del primer lanzamiento. La soledad inmensa. Suene. Octava temporada. Por Radio Trinchera. Fuimos repasando las primeras canciones del disco, entre ellas Urgente, El Límite e Interludio. Invitamos a disfrutar de la experiencia en vivo, que es verles, ya que además del sonido, el disfrute que emanan en los recitales te hace entender la dinámica que tiene la banda. Se estarán presentando este mes de mayo en el Festival Otoñal que realiza Nuevos Vientos, el día 24 en Casa Unclan. Para probar y cambiar. Y aunque no lo quiera, yo sé que algún día me vas a extrañar. Ah, ah. Aunque no me quede, aunque no me quede, aunque no me quede. Esto fue un reporte de Radio Trinchera. Que suene. Octava temporada. Que suene. Que suene. Que suene. Octava temporada. Música y arte popular. Estás escuchando Que Suene, la nueva temporada 2025, octavo año consecutivo compartiendo sonidos del país y de Buenos Aires. Nos vamos para Entre Ríos, Paraná. Desde allí Radio Barriletes nos trae la música de Maru Figueroa. En esta isla hecha provincia entre el río Paraná y el río Uruguay, en tierra de cuchillas y arroyos se abre paso a la música del litoral y la pampa húmeda. Músicos, cantoras, compositoras, bailarines y difusores de la cultura local construyen de manera colectiva el movimiento de cultura entrerriana de costa a costa. La búsqueda es reivindicar las voces, versos e instrumentos acallados, ya sea por la desidia de no vernos a nosotros mismos o por la imposición mercantilista de música y cultura extranjera. En ese rumbo, entre la tradición y los nuevos sonidos, presentamos a las radios comunitarias del país a Maru Figueroa, desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Hola, soy Maru Figueroa, Soy guitarrista de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, que llevo muchos años en la guitarra, en el solismo y en la música del litoral. Primero me formé como guitarrista clásica en la escuela de música de mi ciudad, con grandes maestros y maestras, y me dediqué mucho tiempo al repertorio clásico. Luego me integré al movimiento de Costa a Costa, en el cual hoy continúo desde hace más de 10 años, promoviendo la cultura entrerriana y litoraleña. Y a partir de ahí me desenvolví en un montón de proyectos grupales. También soy docente. Y bueno, este último lanzamiento que estoy presentando es una búsqueda de síntesis entre esta primera formación como solista y todo ese mundo que vengo transitando y que amo profundamente, que es el mundo del folclore, de las creaciones colectivas, de la música del litoral, del chamamé y de todo lo que lleva a los ritmos entrerrianos. Maru se presenta como una música formada en el repertorio clásico y en el solismo. Sin embargo, dice que su solismo no es en soledad. ¿Y esto cómo puede ser posible? Quizás una respuesta nos la traiga su tercer y nuevo disco, lanzado en mayo de 2025, al que llamó Barranca y Arenal, Llanantín, y que da forma a diversas dualidades y nos invita a pensar que los opuestos también riman entre sí. Eso, es una música y un disco particularmente artesanal, particularmente sencillo en lo sonoro y no por eso menos profundo. Total. Justamente esa es la gracia, digamos, lograr captar toda la resonancia de la guitarra, toda la tímbrica, toda la calidez del instrumento cuando vos la escuchás sin que medie ningún tipo de amplificación. Tratar de guardar eso en un disco que además ahora son digitales es todo un desafío. Mucha de la producción que hay ahí, o en realidad casi toda la producción, son arreglos, lo que se dice arreglos o versiones mías. Es decir, que yo me senté a pensar cómo hago para tocar la guitarra este tema que, no sé, Monchito Merlo hace con todo un conjunto, por así decirlo. Esa síntesis. Compartimos La canción quiere, del músico Alfredo Zitarrosa, interpretado por Maru Figueroa. Maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfía. Puede morir, pero quiere cantarle solo a la vida que no la olvida. Tiene miedo a la bala, ni a la bomba, ni al infierno. Canta pudiendo. Llevan las manos heridas una flor con una espina, agua y harina. Canto del pueblo que ama, también canta por dinero, como un obrero. Sombra de Gancio y de Mora, de Fernández, de Mendiola, no canta sola. Ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide. Nombra la carne horadada de la vida más amada, la desarmada. Fruto maduro del árbol del pueblo, la canción mía siempre porfía. Quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide. y arenal, Yanantín. En la cosmovisión andina, Yanantín se refiere a lo complementario, a la cooperación entre elementos opuestos y a la relación recíproca entre individuos o grupos. Nada existe en aislamiento. Se trata de la existencia de elementos que, aunque diferentes, se necesitan para existir y funcionar. Cuando éramos nosotros, en mi generación era joven, decíamos, tipo, en todo lo bueno hay algo de malo y en todo lo malo hay algo de bueno. Así traducíamos nosotros el Xinjiang y se usaba mucho como amuleto, ¿no? Bueno, Yanantín tiene un sentido similar, no tanto en lo bueno y lo malo, no lo positivo y lo negativo, no haciendo esa división, pero sí busca, es una voz que trae la integración de los opuestos complementarios, que busca el complemento, que busca la integración, ¿sí? Originalmente ese iba a ser el título del disco, después me pareció, como había un segmento claramente instrumental y otro claramente cantado, de hecho iba, originalmente lo pensé como un disco doble. Dije, che, no da para disco doble, no son tantos los temas, vamos a hacer uno solo. Y además honremos este concepto de Yanantín y hagamos una sola cosa, porque realmente no hay fragmentación. Y entonces, por ejemplo, una composición, esto que dije antes, instrumental, pero también una cantada, o una composición de un par, de un compañero, de un amigo de mi misma generación, y una composición de un referente, o un referente que está cruzando un río, de los que enmarcan Entre Ríos, y otro referente que está cruzando el otro río, claro. ¿No? Todas esas duplas, todos esos pares son para mí Yanantín. Hablando de esto de la selección de temas y de la contraposición complementaria, lo que más curiosidad me dio, más me llamó la atención cuando escuché el disco y cuando vi la lista de temas, me pareció muy loco que hay dos temas de dos artistas rosarinos que jamás me hubiera imaginado escuchar temas de estos dos artistas en un mismo disco. Hay un tema de Monchito Merlo y un tema de Fito Páez. Es que el Yanantín te permite todo, permite eso, digamos, ¿no? Esa integración. Y también la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no grabarlo? Si amo este tema y cada vez que lo toco me emociono cantando esta canción, primero hacemos música para emocionarnos nosotros. O sea, ese es el primer objetivo de hacer música, emocionarnos nosotros. Ese me parece un gran objetivo que no hay que perder de vista. Entonces, si yo me puedo conmover tanto cantando esta canción, ¿por qué no compartirla con la audiencia? ¿Por qué no compartirla con el público? ¿Qué es lo que impide en mi mente que un tema de Monchito Merlo y uno de Fito estén en el mismo lugar si ellos viven en la misma ciudad? Son hijos de la misma ciudad. Escuchamos cómo interpreta Maru Figueroa la canción Pétalos de Sal de Fito Páez. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es aire en su Madrid, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared, y tú podrías darme fe. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te entiendo bien, es como háblale a la pared, te imagino dando vueltas en el vecindario. Algo tienen estos me hacen poner así y decirte que te extraño y voy a verte feliz. Desde la FM 89.3, Radio Comunitaria Barriletes, en Paraná, Entre Ríos, compartimos con ustedes la música de Maru Figueroa, a quien pueden encontrar en YouTube, Spotify y Bandcamp. Y a nosotros en @ Radio Comunitaria Barriletes. Que suene. Seguinos en nuestras redes. Que suene Farco. Los sonidos del país los escuchás en Farco, la música que se produce desde distintos puntos semana a semana en este programa que se llama Que suene Farco. Y ahora nos vamos para Santa Fe. Así es, nos vamos para Radio Aire Libre desde Rosario. Nos presenta el proyecto de Greta 12. Buenas amigas y amigos de Que Suene, qué alegría volver a estar con ustedes de nuevo en esta nueva temporada aquí en Que Suene, desde este lado Milhouse, desde Rosario, desde Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. En esta primera entrega de esta nueva temporada del Que Suene vamos a presentar a una docente y escritora llamada Greta 12. Esta artista además es trabajadora estatal, la cual se considera trabajadora por y para los niños y las niñas. Lo primero que le preguntamos a Greta fue cuándo empezó a escribir y si se acuerda lo primero que escribió, y esto nos compartía. Yo escribo desde que tengo uso de razón, o sea, en realidad el gusto por la lectura y por escribir viene de mi infancia, porque mi vieja es docente, fue docente, fallecida, fue docente toda la vida y intentó de todas las formas que sus hijas tuvieran que ver con la cultura, el arte, la música. Así que mi primer disco de vinilo fue La Grasa de las Capitales, que me lo regaló ella, por ejemplo. Gran disco. Y crecimos también escuchando, obviamente, The Beatles, Charlie Spinetta y todos los nuestros, los más grosos. Así que siempre he estado conectada con la música de alguna manera y conozco a mucha gente de Rosario que son músicos y que me aprecian. He cantado también de cara dura porque me gusta cantar. Armé varios proyectos de música y poesía para presentar así en bares. Y esto, el último que hicimos fue con Ismael Torres, músico de la ciudad, el año pasado. Así que siempre, cada tanto, así meto mis textos. A veces me invitan a cantar también, compartimos una canción y también comparto mis textos. Y quería decir algo importante, porque estábamos hablando de cómo uno construye ese deseo por leer o por escribir, que eso sucede desde la panza, ¿no? Cuando uno escucha a su madre cantar o arrullarnos de alguna manera, ya estamos entrando en ese mundo. Y hay un texto muy cortito de María Emilia López con una palabra que, así como el idioma se sigue construyendo, es una palabra que yo no había escuchado, y es lecturar. Lecturar significa, dice ella, producir un baño narrativo, poético, lingüístico, que tiene carácter de iniciación y que pone en acción profundos procesos psíquicos, intelectuales, afectivos, simbólicos, de los que depende en gran parte el acontecimiento de convertirse en un futuro lector o lectora. Eso me voló la cabeza, la verdad, porque es como que es el moño de un montón de cosas que uno ha hecho en la vida y que en el laburo con las infancias, que es lo que hacemos nosotros, de ahí nos conocemos con Milton, es lo que yo intento, digamos, en todos mis proyectos de laburo intento estas cosas con las infancias. cartas a novios. Ajá. Pero que no se pueden leer. Y aparte, un diario íntimo cuando era adolescente. Bueno, podemos ir así directamente por el lado de la escritura más así. Ay, bueno, si más formal. Claro. Algo así que hayas, no sé, algún poema, algún cuento. Digo, como para que no tengas que leer las cartas. No voy a leer ninguna carta íntima. Yo empecé de alguna manera con un texto que es es muy fuerte y que tiene que ver con esto intentar contar nuestra historia sin que nos duela, digamos, ¿no? Todas las personas están atravesadas por situaciones o por instancias fuertes. No quiero que no se salva a nadie. Nadie ha tenido una infancia maravillosa o una infancia sin problemáticas. Entonces, lo primero que intenté fue describir el momento en el que mi madre fue detenida, que lo presenciamos con mi hermana, y buscarle la vuelta, después de años de terapia, buscarle una vuelta poética. Ese es un texto que es el que le da el nombre al libro que intento este año publicar, que se llama La noche de las luciérnagas. Así que ese fue el primero, digamos. Y después fue corregido por mí mil veces porque soy una persona muy obsesiva y creo que ya quedó. Y todo lo que tengo después son textos poéticos, porque ni siquiera puedo llamarles poesías, porque yo soy autodidacta, porque si bien soy docente y tengo mucha lectura y mucho escuchar, creo que no cumplen con las reglas gramaticales o de estructura de la poesía, pero logro el efecto que quiero, que es llegar al corazón de la gente, llegar a transmitir las emociones que quiero transmitir. Además, Dosé, en sus escritos, plantea que criar es parecido a escribir. Le preguntamos sobre esto y esto nos contaba. Y porque tiene... está todo relacionado, es como ese cuidado que uno tiene o eso que intenta cuando tiene hijos, de que a veces la verdad que no se logra porque es muy difícil proteger de todo o proteger del dolor de este mundo a nuestros hijos es imposible. Pero bueno, escribir tiene un poco que ver con eso, con cuidar esa memoria del niño que fuimos, con alimentarla, protegerla, cobijarla, darle valor, darle empoderarlo. Esas cosas tienen que ver con cuando uno escribe también. También esta artista tuvo la posibilidad de editar uno de sus trabajos, llamado El Barquito de Miguel. Le preguntamos sobre cómo había nacido esta iniciativa y esto nos compartía. Sí, bueno, eso fue una aventura que duró muchísimos años en realidad, porque fue un proyecto al cual me convocaron en el 2007, me acuerdo, de la municipalidad, de la Dirección de Educación, y las personas que llevaban a cabo el proyecto convocaron a escritores desconocidos o a talleres barriales donde producir un cuento grupal, por ejemplo. Eso fue una de las experiencias. La mía fue en particular, o sea, ese cuento lo escribí yo, pero la consigna era que los relatos tuvieran que ver con los barrios de Rosario. Estaba bárbara la consigna y yo en ese momento estaba viviendo en Ludueña, así que el relato se desarrolla en Ludueña y describe costumbres y lugares que todo el mundo puede reconocer. Y ese editó un libro con todos los relatos, eran más de 12 relatos de diferentes barrios de la ciudad de Rosario, y con el objetivo de repartirlo en las escuelas para que fuera de lectura en las escuelas públicas. Y eso quedó suspendido un montón de años por falta de presupuesto, no sé por qué. Una de las personas que estaban a cargo del proyecto fallece en el transcurso. Bueno, se estiró. Finalmente salió y se repartió el librito en todas las escuelas, así que tuve la posibilidad de trabajarlo en mi ámbito laboral, yo como escritora. Y por otro lado, me han invitado de la Escuela LEM, me han invitado de otras instituciones, a través de colegas docentes y amigas muy queridas que se han acordado de que escribo y me han convocado. para esos proyectos que tienen que ver con presentar a la escritora o al escritor a los niños y niñas y trabajar el relato, y fueron experiencias hermosas, la verdad. Y además hicieron una producción grabada, eso es lo increíble, muchos años después, grabaron cada relato con actores y actrices de la ciudad de Rosario en un estudio de grabación, actuando los relatos. Eso también está. Y ya que teníamos la posibilidad de que nos haya visitado esta artista rosarina, le pedimos si nos regalaba uno de sus escritos, y lo que vas a escuchar ahora se llama Niño Pez, un escrito de Greta Dosé. Entonces, de modo inesperado, la criatura que yace bajo la mesa empieza a gritar. Todos se vuelven, descubren al recién nacido entre un enjambre de moscas, tripas y cabezas de pescado y lo levantan. Las autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre. 2 semanas más tarde, la decapitan en la plaza. Fragmento del perfume de Patrick Süskind. ¿Cómo no recordar ese relato de otro siglo cuando llegaste? Cuando nos contaron tu historia fragmentada, llena de cicatrices, como las que porta tu cabecita morena. Un niño pez, una criatura gritando y tragándose este mundo hostil desde la primera bocanada de aire. Queriendo ser reconocido, nombrado, mirado, amado, a las trompadas rompiendo todos los estigmas y los prejuicios a su paso. «Acá estoy», nos decía tu cuerpito flaco. «Abrázame, que quiero sentir el latido de la especie a la que pertenezco. Abrázame, aunque no encaje en tus moldes. Abrázame, que necesito escuchar la sonoridad de las palabras que no me dijeron. La poesía primera del arrullo y la canción de cuna. Y te abrazamos, y nos lloraste profundo, niño pez. Los límites siempre deberían ser un acto de amor», nos decimos, «mientras intentamos que no lastimes a los demás, sabiéndote inocente de toda violencia en tu esencia más pura, sabiéndonos seres que escribimos poemas para sobrevivirle a la noche, para sobrevivirle a las fauces que mastican corazones y nos dejan a merced de un puñetazo de cemento directo al pecho. ¿Cuántos objetivos específicos planificados se diluyeron frente a tu voraz manera de comer y vomitar? Vomitaste, creemos, todo el desamor que no vimos, como tampoco pudieron ver esos trozos de sol en tus ojitos chinos. Nos mostraste el universo de Peppa Pig, una mañana en la tele, una puertita dibujada en la pantalla hacia la posibilidad de crecer en un mundo respetuoso y conectado con las emociones, esas que se desbordan y se te escapan por los bolsillos de la camperita azul que te ponemos para llevarte a la escuela. Nos dejaste eso y más. Este es un camino que recién emprendemos, niño pez, de tu mano, y construir caminos implica presencia, entregarse por completo al momento que estamos viviendo, aceptando toda situación tal y como se presenta. Mirarnos a nosotros mismos y a la herencia que arrastramos de nuestra propia historia, confiar y aceptar lo que es. Sabemos con certeza nosotros, niño pez, los que escribimos poemas, que hay que hacerlo con mucho cuidado, que no vaya a ser que se quede sepultada la oportunidad de cambiar alguna cosa por un hecho artístico, o que por embellecer el horror, acabe el horror enamorado del presente. Y así pasaba la escritora y docente Greta Dosé por aquí por Que Suene, en esta primera emisión de esta nueva temporada. Amigos y amigas, les mando un gran abrazo. Desde este lado, Milhouse, de Rosario, de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. Espero que hayan disfrutado de esta primera entrega en esta nueva temporada de este hermoso programa en el cual tenemos la posibilidad de ser parte. Les dejamos un gran abrazo, que anden bien, saludos para todos y todas, y será hasta luego. Que Suene, octava temporada. Dayo. ha pasado una nueva edición de este programa. Es un gusto acompañarles siempre desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mi nombre es Seba Lino, desde Radio Estación Sur, La Plata, Buenos Aires, y edición tras edición, con suerte y la diversidad que este espacio busca y construye, serán distintas voces las que pasen presentando estos sonidos. Es nuestra apuesta en este año, obviamente, y aprovecho los minutos finales para saludar. Programa a programa irán pasando nombres, radios, lugares, proyectos musicales, ciudades, momentos e historias, sobre todo también con mucha música y como hacen escuchando las radios, ¿no? Que sea parte del cotidiano toda esta producción, que suene Farco en Instagram. Así nos encuentran y allí etiquetadas cada una de las bandas, proyectos, artistas y radios que compartimos edición tras edición. Nos vamos para volver en la próxima, ¿o no, Mole? Un abrazo. Un abrazo, Seba. Saludo acá desde Radio Futura, de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Bueno, y un abrazo muy grande para todos quienes escucharon y escuchan desde el otro lado. Esto fue El Que Suene. Esperamos encontrarnos la próxima semana. Que anden muy bien. Chau. No perdamos la huella, transmutando el dolor, volviendo a florecer, cantando hasta que llegue un nuevo amanecer. La danza del reencuentro va a fortalecer todo su oficio. Que no hallan en tu voz tu origen, tu raíz. Hey, hey, hey. Que esta lucha no cargue la acusación distraidora, embustera. Que el oscuro interés se empiece a ver. Canciones, voces, sonidos, presente y futuro de la escena cultural federal. Que suene, una producción de las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Temporada número 8. Que suene, que suene, que suene.